La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempos de la decadencia, de estafa, robo y matar. Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, ¿cómo está, Agostini? Buen día, JJ. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Mario? Seguimos con el buen clima, ¿no? Seguimos con un clima extraordinario, 6 grados a esta hora de la mañana. ¿Eh? Está al compás del chamullo y usted, si usted tiene un asado, tiene que organizarlo escuchando el sábado a las... Sí. El compás del chamullo. O alguna edición especial que hagan también. Mientras esté el programa al aire, nos garantizamos buen tiempo. Por ejemplo, hoy tendríamos que estar haciendo el programa en Salta, para que el señor gobernador, que va a dar una fiesta al aire libre, disfrute de un clima benigno. Para que su casamiento, y su casamiento sea exitoso. Al sol salteño. Estamos todos desesperados esperando la transmisión en vivo de tan magno acontecimiento. Supongo sí, que sí, también, ¿no? Sí, sí. Yo no lo puedo perder. Quiero ver la alfombra roja, qué se puso fulano, qué se sacó Mengana. Estoy realmente muy ansioso por ver todo esto. Bueno, semana interesante. Como toda la semana. Repito, ¿cuándo será que digamos qué semana aburrida? ¿Hubo elecciones en el SOEM? Justamente venía pensando en eso. Felicitaciones al compañero Mancilla, que ya va por él. ¿Cuántos mandatos seguidos? No sé, pero llevo unos cuantos. Y muchos decían que ya era el último. Que fue había el último. Sido el último, pero me parece que... Se equivocaron. Como los chanchaleros, ¿no? Los sindicalistas son como los chanchaleros, viven retirándose. La intención de ellos no es retirarse, pero lo que pasa es que muchas veces no consiguen los votos, pero esta vez parece que lo estarán conformes los municipales con la gestión de Mancilla. Y parece. También, bueno, convengamos que la oposición, si es que se le puede llamar de tal forma, fue fragmentada, fue dividida, era cantada esta victoria, ¿no? Había tres listas más, creo que eran cuatro en total. Eran cuatro en total. Mancilla sacó él solo más que todas las otras tres juntas. No sé, a veces pasa que uno, como decía el general, junta ladrillos con bosta y resulta que si juntamos las tres listas, en vez de sacar la suma de las tres, sacamos menos. Ha pasado en política todo el tiempo, se ve eso. Pero prácticamente corrió sin oposición. Y acá lo tenemos al compañero Mancilla por 4 años más, ¿no? Sí, 4 años duraron. 4 años más. Bueno, con respecto al Consejo Deliberante, la justicia le dio la razón a su presidente. A su presidente y asiduo entrevistado en este programa, Dani Roquel, al cual le mandamos nuestra solidaridad por esta... No sé si llamarlo amenaza, pero no está. No se puede decir ni en broma esto, te voy a matar y esas cosas, ¿no? Porque... con todos los antecedentes que tenemos, pasar de esas palabras al hecho en la Argentina parece ser muy fácil. Bueno, pero la amenaza está, entonces amenaza evidentemente hay que, la denuncia la tienen que hacer. Sí, seguro. Y de paso sirve porque... Entonces, vamos a aprovechar que hoy nuestro invitado es un hombre de leyes. Todos somos muy guapitos hasta que llega la primera carta de documento. Ahí se nos bajan los decibeles enseguida. Así que está muy bien esto, que vaya a ir un juzgado, que dé los nombres de las personas implicadas. Yo puse mi muro de Facebook un poco como broma, pero con mucho desierto, ¿no? Que esto me hace acordar de esos padres que van a amenazar a la maestra porque lo aplazó al nene. Muy común ahora. Se ha transformado casi en la realidad. Distinto a la época nuestra, que donde nos llamaban... Yo cobraba dos veces. Ya, de ida ya nos iban llevando patadas a la ida hasta el colegio. Yo cobraba dos veces. Bueno, ahora el que cobra es el profesor, que ha osado llamar al padre. Sí, porque el niño... porque no ha osado incluir al niño entre los aprobados. Y bueno, esto es una manifestación un poquitito a mayor escala, y se fue el papá de la nena a reclamar porque le echaron, ¿no? Es que no le echaron tampoco. Volvemos al tema de si se rescinde, usted termina un contrato. Nadie hace nada por renovarlo. Se terminó, muchachos. Cuando vos firmás un contrato, tiene fecha de terminación. Exactamente. No tiene la obligación de renovártelo. Te lo tienen que renovar. Pero bueno, se ha instalado toda una maquinaria que ha transformado esto en despido. Se terminó el contrato, antes lo renovaron, estás despedido. Cosa que, yo me cansé de decirlo esto, durante no solamente los últimos 12 años del gobierno nacional y popular, antes también, el Estado, en sus versiones nacional y provincial, siempre fue el mayor empleador en negro. Bueno, pero se sabía que el cargo político, vos entrabas con un político y te ibas con ese político. Así fue toda la vida. Están tratando de que ya no sea así. O sea, si yo me traje como concejal mis 14 colaboradores, quiero dejar a mis colaboradores paraditos, aunque sea con un sueldo municipal, y está tratando de que eso se transforme en la regla. Y no, no fue ni tiene por qué ser la regla. Y bueno, y ahora un juez les dijo, no, muchachos, se terminó el contrato, se tienen que ir, déjense de embromar. Bueno, hablando de renovación de contrato y que tiene que irse, el peronismo va a su interna ahora, a elegir sus autoridades. Ah, tenemos un invitado a propósito de eso, ¿no? Sí, tenemos invitado. Para lijarlo bien al hombre. Aparentemente el pollo sería el Bicho Campo. Dice que el Bicho Campo va a cumplir la función de mediador, va a ser una especie de José Luis Gioja, provincial. A Gioja no le fue muy bien, No sé cómo le va a ir al Bicho Campo, pero... Porque hay una diferencia. A nivel nacional, el kirchnerismo está retirada. Entonces es muy fácil deshacerse de ellos. Pero a nivel provincial siguen siendo los que tienen la libreta de cheques. No sé cómo lo van a solucionar. No sé si tiene tanta chequera, pero... Bueno, ojo, dije chequera, no fondos. Claro. El tema, no sé si va a ser tan fácil unir al PJ con el Frente para la Victoria acá en Santa Cruz. No, es que yo creo que la idea de los peronistas, llamémosle no kirchneristas, es justamente sacarse de encima lo que hoy es un lastre, que es el kirchnerismo. A nivel nacional lo están haciendo. Todos los días vemos uno que dice, yo nunca fui kirchnerista, mientras quema la foto con Cristina. Pero hoy, para tomar la decisión final de las candidaturas, están esperando que llegue Máximo, que teóricamente llega esta tarde. Por eso, acá no les va a resultar tan fácil liberarse de ese lastre. Por mí, encantado, que se unan todos. Yo creo en el amor, así que sigan los muchachos. ¿Vos crees que usted quede en el amor dentro del peronismo? Sí, porque en más de una ocasión lo han demostrado. Amor al billete. ¿Qué? Amor al billete. Ah, amor al billete es otra cosa. Pero es una forma de amor. Bueno, Calafate, eso que hablamos el otro día con Héctor López. El tema de ¿qué personaje? ¿Cómo se llama el hospital? ¿Cómo es el chiste? El hospital SAMIC. SAMIC, bueno. Parece que en el SAMIC ayer le cayó una auditoría. Ajá. Andan buscando 3.700 millones de pesos. Que sobra. Andan buscando. No. Ah, al revés, falta. No sabe si lo guardaron, si lo gastaron. No lo puedo creer. Sí. Nunca escuché algo así. Y 3.700 millones ocupan un espacio bastante importante, ¿no? Si están en físico, como decía Pariña. En físico, sí. ¿Cómo nos ha cambiado la forma de hablar esta gente, ¿no? Bolso ya significa una cosa, físico significa una cosa también muy determinada. 3.780 millones. Lo peor del caso es que capaz que esa plata falta de hace 2 o 3 años, ajustada por inflación, es mucho más. Ah, claro, seguro que esa plata no creo que sea del último mes. Es una y plata. A ver, el endeudamiento provincial que piden es por 10.000 millones. ¿Para dónde? Para la provincia de Santa Cruz. 10.000 millones, 10, sí, 700 para la provincia. Millones de dólares, que son más o menos 10.000 millones de pesos. O sea, el 33% de lo que Alicia necesita... No, tampoco podemos decir que falte 3.700. Esa es la plata que se mandó. Ahora están viendo... Bueno, pero igual... Son ¿Dónde está invertida? Con 3.700 millones de pesos, todos los habitantes de Santa Cruz tendríamos que tener, no sé, un marcapaso de oro puesto. Y no lo tenemos. Al menos yo no. Ahora vamos a hacer una comunicación con Calafate a ver qué novedades hay. Pero aparentemente ya venían con un plazo medio cortito como para irse, aparentemente se están quedando, hoy todavía estaban ahí. ¿Estos auditores que vivían de Buenos Aires? Sí, la Auditoría General de la Nación, AGN creo que. Ajá, que en su momento estuvo, ¿la Minichelli no estaba ahí? ¿Quién? ¿La Minichelli? No, la Minichelli estaba en la CIGEN. En la CIGEN, perdón. Bueno, creo que sí, estamos ya en comunicación con Calafate. Justo. Buen día, Héctor. Hola, buen día. Tenemos acople. Bueno, ¿cómo? ¿Nos escuchás bien? Tenemos acople. A ver. Tenemos un pequeño acople acá. Sí, qué increíble, pero... Yo te escucho, Héctor, pero te escucho sobre un zumbido bastante desagradable. A ver ahí. Hola. Ahora sí. Bueno, te llamamos por el tema que de la inspección que ha caído ahí en el hospital, en el SAMIT. Bueno, sí, sí, para contarte con respecto a eso, puedo decirte que esta semana tuvimos la visita en El Calafate de la Auditoría General de la Nación. Llegaron distintos inspectores porque la idea es ver bien dónde fueron destinados los fondos que envió Nación en determinado momento. Los fondos fueron enviados en dos oportunidades en el año pasado. La primera partida fue en el mes de abril y la segunda partida fue en el mes de noviembre. Del 2015. Agosto y noviembre de 2015. Ah, prácticamente agosto, sobre el final del mandato de Cristina Kirchner. Sí, como vos bien tenías la información y nosotros pudimos corroborarla, te la confirmo. Es justamente sobre el final del mandato de Cristina Kirchner. ¿Y el monto? El monto de agosto fue de 774 millones. Y el monto de noviembre, 3.127 millones. O sea que es muy reciente todo esto, no es que fueron 3.700 millones en 5 años. Y no, y en realidad te puedo decir que en realidad fueron 3.000, por lo que te estoy diciendo, 3.900 millones. O sea, nos quedamos un poquito más cortos. En un lapso de 3-4 meses tuvimos 3.800 millones, 3.900 millones que fueron destinados al SAMIC. Yo te podría dar en este momento, justamente para ampliarte esa información, con el consejero que vamos a tener nosotros en Nación, que ya ha sido designado, que todavía falta que se haga cargo del puesto. ¿Quién es? Que es el contador Domingo Lela. Domingo Lela, nos había dado la información. Es el contador y hoy, bueno, justamente va a tener la ardua tarea de entrar y verificar qué otras cosas hicieron, porque de todas formas seguramente debe haber muchos comprobantes que van a justificar gastos y que los va a ver la Auditoría General, pero nosotros siendo de esta ciudad tenemos más conocimiento de si la documentación que presentan es valedera o no. Es un trabajo que específicamente le ha sido encomendado a él desde Nación, en las reuniones que hemos tenido, le han encomendado el trabajo de llevar adelante la parte administrativa del hospital. Vos bien sabés que lo expliqué yo la semana pasada, que el SAMIC está representado por parte de Nación por tres consejeros. Dos de ellos hoy prácticamente podría decirte que son médicos. Sí. Yo te había dado dos nombres la semana pasada y bueno, te puedo decir que la política es algo que es vertiginoso. Sí, acá toda la semana lo comprobamos. Y te cuento por qué es vertiginoso, porque nosotros teníamos, por parte del PRO, nuestro representante y consejero es Domingo Lela. Eso sí. Fue desde un principio, lo teníamos sí. Desde un principio. La UCR, que tiene dos sectores aquí en Calafate, estaba representada en esa oportunidad cuando yo te dije, por dos médicos, el doctor Terán y el doctor Bencivenga. Pero sí. Actualmente no sabemos todavía el porqué, pero nos falta el tercero, porque el que sigue es Bencivenga en esto, sí. El doctor Bencivenga, y no sabemos quién va a ser el tercer consejero. Pero bueno, te puedo decir que son dos médicos, sí o sí, y un contador que van a ser los que van a llevar adelante la carga que les va a ofrecer Nación para que controlen y lleven adelante todo lo que es el sistema de salud integrado que va a poseer la provincia, ¿no? Van a tener un lindo trabajito, sí. Bueno, si querés te paso con el contador, que justamente está acá en el local, porque hoy tenemos un timbreo nacional, y te paso con él para que te dé un poquito más de información. Hola, buen día Alberto, buen día Mario, y buen día a toda la prestigiosa audiencia de FM Abril. Bueno, muchas gracias. Buen día, Lela. Bueno, lindo cañito está por agarrar, ¿no? Y sí. Como les había comentado acá el señor López, él se refirió a los decretos de ampliación presupuestaria que recibió el hospital de SAMIC de acá de Calafate. Esa fue la forma. De alta complejidad, que es justamente, casualmente se dieron después de las PASO primero, porque el decreto 1775 del 2015 fue del 26 de agosto del año pasado. Ahí se amplió en 774 millones la partida para el fondo fiduciario, que es el que abastece al hospital SAMIC de acá de Calafate. Y la otra fue el 30 de noviembre, 8 días después de haber perdido el balotaje Scioli con Macri. La casualidad permanente. Correcto. Que es el decreto 2585 del año 2015, del 30 de noviembre, que se amplió en 3.127 los fondos para 3.127 millones para los fondos para el hospital SAMIC, para el fondo fiduciario. Ahora, Lela, esos fondos teóricamente en gran parte deberían estar, porque si se los mandaron en fines de noviembre, no hubo tiempo, tuvieron 10 días de mandato en el gobierno ellos. O sea que prácticamente la totalidad de esos fondos deberían estar. Sí, en principio sí, salvo que lo hayan desviado para algún otro lado, pero el decreto 34, que es la creación del Hospital Samil de acá de Calafate y otro que está en la provincia de Misiones, sí, dice que los fondos se van a administrar a través de un fondo fiduciario, valga la redundancia, que es el Fondo Nación Sociedad Anónima. Supuestamente los fondos tendrían que estar ahí. Y, pero... Claro. O sea, la idea sería verificar que esta plata, que es de todos los argentinos, esté destinada a los efectos para los cuales fueron asignados. Claro, se debería demostrar lo que se utilizó y el resto tendría que estar, teóricamente. Claro, y no solamente eso, porque la auditoría también va a ser una auditoría integral para que sirva para auditoría de corte, para el cambio de autoridades, para el renuevo de autoridades ahora en el corto plazo. O sea que usted agarraría el cargo con todos los papeles en orden. Supuestamente esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Y cuándo termina el trabajo de los auditores? Y mire, yo estimo que serán en 15, 20 días más o menos. Ah, tiene para rato. Mm. Y la asunción de los nuevos representantes, ¿para cuándo está estimada? Y mire, hay una fecha estimativa para el 15 del mes que viene. 15 del mes que viene. 15 de octubre, o sea, más o menos cuando termina esta auditoría. Más o menos, sí. Bueno, Lela, le agradezco esta información. Y lo vamos a volver a molestar para saber los resultados, claro, porque es mucha plata. Sí. Muchas gracias a ustedes, no es ninguna molestia, el agradecido soy yo y bueno, saludos afectuosos para todos. Bueno, gracias, Lela. Gracias, buen día. Bueno, menuda tarea les espera esta gente.